ser lo que quieres en mí. Quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti. Haré ser lo que te gusta a ti, que toque tus pechos, que me mueva lento, loco de deseo, transpirarte junto a mí. Haré ser lo que quieres ahí, metido en tu cama, prestando tu espalda, borracho de sexo, llegando juntos al fin. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Solo sexo en tu mirada, nada, nada. Y ni siquiera sabes eso. No siento nada, te confieso, para inspirarme como siempre. Sé lo que quieres en mí. Quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti. Ay, sé que me quieres ahí, metido en tu cama, prestando tu espalda, borracho de sexo, llegando juntos al fin. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Solo sexo en tu mirada, nada, nada. Y ni siquiera sabes eso. Siento nada, te confieso, para inspirarme como siempre. Otra mujer tengo en mi mente. Nada, nada, nada. Solo sexo en tu mirada. Nada, nada. Pero de amor no dices nada.